para todos los enamorados esta canción que se titula Ojalá. Ahí va. Ahí va. Muchísimas gracias. Representando la música del cuarteto y llevando esta música por todo el país. ¿Y cómo dice? Ojalá pudiera ir volando a tu ventana. ¿Y dónde están las palmas esta tarde? Y acariciarte el cuerpo y hasta por la mañana llenarte de caricias sin que te despertaras. Susurrarte al oído que siempre me amarás. Y dice, peinarte el pelo con la yema de mis dedos, pintarte corazones llenos de ilusiones, cada noche una aventura llena de travesuras. Vamos, tengo un millón de sueños. Voy, quisiera ser el aire para meterme de tus rejas, mirándote a la cara y solo si tú me dejas. Al lado de tu cama esperaría que despertaras. Decirte dos palabras. ¿Cómo dice? Te quiero. ¡Ah! Y desde el día en que te vi me enamoré. ¿Cómo dice? Como no te lo digo, loco, me voy a volver. Que poco a poco pase el tiempo y sé que te el día en que te vi me enamoré. Vamos, como no te lo digo, loco, voy a volver. Vení, hermano, que poco a poco pasa el tiempo. Un aplauso para Luciano Calderón, mi hermano Luciano. Donde está la palma arriba, palma arriba.